El arte milenario de la sabiduría, con dulzura y ternura profunda de los espíritus, con la energía de la noche que es femenina luna, y el sol, energía masculina que acaricia, calienta y aviva el fuego, desata la pasión y la aventura por el noble oficio y el arte de vivir, que camina con el tiempo lleno de oralidad y tejidos que son las escrituras vivientes de memoria e historia de los pueblos indígenas. Si él canta y se divierte, siempre hay motivo para gozar. Invitamos a participar durante los días 3, 4, 5 de diciembre en el resguardo Nam Misak, vereda El Congreso, municipio de La Plata, Huila. Minga Regional Escuela de Arte CRIU. Encontrarnos para entretejer como pueblos originarios en el Huila y expresar los dones artísticos desde el corazón. Espacio espiritual de armonía y reconocimiento cultural para la pervivencia y permanencia de los pueblos. No callaremos nunca. Somos las voces de quienes trascendieron a otro espacio, defendiendo el territorio y siendo orgullosamente indígenas. Ya cuita quilquiña y una sabrosa taquiña. ¡Qué linda!